ciclo de seminarios organizados por el INIT y por el Laboratorio de Mecánica Computacional. Hoy contamos con la presencia del doctor Mauro Inocente, que nos va a hablar sobre el modelado matemático aplicado a la ingeniería. Mauro es egresado de nuestra facultad en el año 2003. De allí fue a España, a Barcelona, y realizó el máster en método numérico aplicado al diseño de ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde egresó en el 2007 para seguir sus estudios en Swansea, para recibirse de doctor en el año 2011. A partir de allí siguió con su línea de investigación en optimización por ensamble de partículas y trabajó en las universidades en Cardiff y actualmente en Coventry, donde el año pasado fundó el laboratorio Arraylab. Así que muy agradecido, Mauro, que cada vez que vengas para acá te molestemos para que nos cuentes tu línea de investigación. Y les pido a todos que recuerden poner en modo silencio su celular, entonces el movimiento lo pido que sea bastante. Gracias. Buenas tardes. Como dijo Pablo, mi nombre es Mauro Inocente y soy egresado de esta universidad. Entonces mi titulación original en el grado era ingeniero de construcciones, que también existe. Y la idea de esta charla es mostrarles, cualquiera sea la ingeniería en la que estén trabajando, la cantidad de cosas que pueden hacer con modelado matemático en general, y en particular acoplado con optimización, control e inteligencia artificial. Repito, yo soy ingeniero en construcciones, y desde ahí ven cómo lo que estudian puede aplicarse a muchos otros campos. Esta temática que estoy presentando se aplica virtualmente a cualquier campo, y no solo ingeniería. Entonces la idea original de esta charla es no ir muy en detalle en cada aplicación, porque no hay tiempo, pero mostrarles varias aplicaciones en diferentes campos, y para ello comenzar la charla con una pequeña introducción sobre qué es modelado matemático, optimización y control. Entonces este es el layout, la organización de esta charla. Como dije anteriormente, comenzaremos con unos conceptos de modelado matemático, optimización y control. Luego les mostraré el Autonomous Vehicles and Artificial Intelligence Laboratory que yo fundé el año pasado con un colega. Vamos a ir en esa parte rápidamente para dejar más tiempo a las aplicaciones, que es lo interesante de esta charla. Es decir, que el primer bullet point y el último son los más importantes. Ok, so empezaremos con modelado matemático, optimización y control. Como el tiempo es bastante limitado, no podremos hacer esta charla muy interactiva, así es que las preguntas irán al final, y en general si hago alguna pregunta tendré que responderme solo. Ok, empezaremos con la única pregunta que haré en toda la charla, después pueden ustedes hacerme las preguntas al final. Cuando ven esto, ¿qué están viendo? ¿Qué dicen que es esto? La única pregunta. La respuesta obvia y la respuesta incorrecta es el modelo de una manzana, no es una manzana. Cuando piensan en modelado matemático, no piensan en que esto es un modelo, esto es un dibujo. ¿Okay? Pero esto es un modelo. Es un modelo que está utilizando como características salientes de objeto la forma, el color. Pero si ustedes quieren preguntarle a este modelo, si viene un extraterrestre y dice que es una manzana, y le muestran esto, es un modelo y puede darse una idea cuando la ve. Y listo. Ahora, no te dice nada del olor de la manzana, de la textura de la manzana, de la resistencia estructural de la manzana, de la vida útil, cuando se pudre, temperatura, nada. Solo dice forma y color. Lo cual está bien, eso es el alcance de este modelo. Quería empezar con algo tan simple para que entiendan que básicamente todo es un modelo, y un modelo es una representación de la realidad, que siempre necesariamente es incompleta. ¿Qué partes de la realidad quieren representar? Depende del problema que ustedes tengan y que se quieran preguntar. El modelo es utilizado para responder preguntas. ¿Qué preguntas? Bueno, dependiendo de eso, será qué modelo sea adecuado. Si quieren saber cuál es la vida útil de una manzana, esto nos sirve. De manera similar, esto es un modelo. Ahora tenemos un modelo de una lámpara y una batería, y hasta vamos un poquito más lejos y tenemos la conexión. De aquí podemos ver la forma de una batería, la forma de una lámpara, y hasta podemos ver cómo se conectan con dos cables. No pueden preguntar nada más. Si queremos saber, dado una diferencia de voltaje y una resistencia, cuál es la intensidad de corriente que corre a través de esos cables, este modelo no nos dice nada. ¿Ok? Aquí tenemos un nuevo modelo que sí responde la pregunta anterior. La ley de Ohm, muy básica, un sistema lineal. Entonces, este es un modelo que empieza a parecerles un poquito más de ingeniería. Es un modelo de la ley de Ohm, asumiendo que todo esto es lineal. Pero si ustedes quieren preguntarle a este modelo esa resistencia que es una lámpara, ¿qué temperatura alcanza para una determinada corriente, intensidad de corriente? El modelo no responde. Si quieren saber en qué momento esta lámpara dejará de funcionar o la fatiga del material, este modelo no responde. O sea, nuevamente necesitan otro modelo según cuál es la pregunta que quieren hacer. ¿Okay? Nos extendimos demasiado en algo tan simple, pero esa es la base del modelado matemático. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de explicar, un modelo matemático es básicamente una representación de un fenómeno o sistema real que puede ser natural o puede ser artificial, puede ser existente o, si están diseñando, abstracto. Pero es una representación de ese sistema o fenómeno en términos matemáticos. Eso es muy útil en ciencias, sobre todo porque lo que un modelo les permite, el modelo es lo que se denomina descriptivo, lo único que hace es decirles cómo funciona ese sistema. Y nada más. En ingeniería nosotros queremos más. Entonces, como mencioné antes, según las preguntas que le hagamos al modelo, necesitamos un diferente modelo. Y un mismo modelo puede darse en diferentes niveles de abstracción según qué parte, qué escala es de interés. Es decir, tenemos las dos cosas. ¿Cuáles son las características? Y dentro de una rama o familia de características, ¿cuál es la escala que nos interesa? Si vamos a analizar la caída de un objeto de la Torre de Pisa, no necesitamos la relatividad. Esa es la idea, es otra escala. ¿Okay? So, ahora, para mostrarles algo que les resulte más familiar a los ingenieros civiles que estén en esta sala, muestro un modelo muy básico en una dimensión del problema elástico, y también con este ejemplo pueden ver cómo pueden combinar diferentes modelos en un solo modelo. Es difícil a veces definir qué es un modelo, porque todos los modelos utilizan submodelos, que son otros modelos. Aquí tenemos tres. Entonces tenemos los desplazamientos, las fuerzas, deformaciones y tensiones, variables geométricas, variables estáticas, campos vectoriales y campos tensoriales. No quiero ir muy hablar mucho del tema, pero el que sabe del tema va a encontrar esto muy básico. Entonces tenemos ecuaciones de equilibrio, que es un modelo, ecuaciones de compatibilidad, que es otro modelo, o las ecuaciones constitutivas, que son otro modelo. En este caso tan simple, son simples ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones de equilibrio les resultará familiar, las ecuaciones de compatibilidad geométricas y las ecuaciones constitutivas, básicamente la ley de Hooke en un modelo. Si vamos a tres dimensiones, estas son ecuaciones diferenciales, y acoplando las tres terminamos en un sistema de tres ecuaciones diferenciales de segundo orden en desplazamientos. ¿Okay? Insisto, esta charla no es para ir en detalle en cada modelo, ni en matemáticas, ni nada avanzado. Así que seguimos. Si alguien tiene más preguntas al respecto, hablamos después. ¿Okay? Si combinamos esos tres modelos, este es el modelo del problema elástico. Es decir, que podríamos decir que esto es un modelo también, el modelo del problema elástico. Ahora lo que quiero mostrar en esta slide, en esta filmina, diapositiva, lo que quiero mostrar acá son los diferentes niveles de abstracción. Ese es un problema en el que trabajé en algún momento, es el modelo de un filtro de segundo orden, pero es, asumiendo que esto sea parte de un avión, es una parte muy pequeñita, cuando queremos preguntar si este transformador de energía va a cumplir la función, va a aguantar la temperatura requerida y demás, entonces podemos lidiar con este modelo en detalle. Vamos a al modelo tan detallado de un pequeño componente de un avión. Si seguimos a una escala más grande, cuando queremos diseñar un avión, este es un modelo de un ala de un avión, el modelo estructural. Imagínense el cambio de escala. Estamos yendo, esto es dentro de un avión, y esto puede estar como parte de un sistema de control dentro del ala, que cambia de forma, puede ser parte, pero cuando estamos analizando la estructura del ala, no nos preocupa cuánto pesa ese transformador, o la distribución de cargas exacta de cada componente. Bien, si queremos saber si el avión va a volar con la forma general del avión, queremos considerarlo un cuerpo rígido, estamos en la escala completa del avión, y sencillamente lo único que interesa es la forma externa, la velocidad que puede tomar y si eso va a levantar vuelo o cuánto peso puede acarrear. En ese momento el modelo de arriba no nos interesa si bien está dentro. Estamos cambiando de escala y llegamos al extremo donde el avión, o en este caso son drones, es un punto porque no nos interesa nada del avión, sino de la inteligencia artificial de cómo están autoorganizándose esos drones. En este modelo lo importante es cómo los drones se autoorganizan para rastrear una fuente luminosa móvil, y si vuela o no vuela, estamos asumiendo que vuela. Si queremos saber si vuela, tomamos un drone y hacemos el otro modelo. Lo que quiero mostrar aquí es las diferentes escalas en las que se puede trabajar con un modelo, no hay ningún problema, todos estos son aviones o drones. Entonces, ¿cómo construimos un modelo matemático? Para construir un modelo matemático hay mucha convergencia aquí con el método científico. La diferencia con el método científico es que en el método científico estamos tratando de desarrollar teorías nuevas, mientras construyendo un modelo matemático utilizamos teorías existentes. Pero es muy similar el proceso. Entonces, lo que hacemos es observar el mundo real, algún fenómeno de interés en el mundo real. Asumimos ciertas simplificaciones, porque todo modelo requiere simplificaciones, si no tendrían la cuestión real, el fenómeno real. El modelo es una simplificación. Entonces, observamos el mundo real, tenemos asunciones y simplificaciones. Estimamos una hipótesis en el método científico y es una formulación matemática de qué es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo tratamos de expresarlo en términos matemáticos. Luego, si es un fenómeno complejo, si es simple, lo resolvemos analíticamente. Si no, lo resolvemos numéricamente. Una vez que está resuelto, tenemos un modelo matemático. Algunos investigadores llaman a la formulación el modelo. Eso es discutible, pero no es consistente en la literatura. O sea, cualquiera de los dos está bien. Algunos dicen la formulación es el modelo, acá lo estoy mostrando una vez que está resuelta, de manera que es un sistema input, output y modelo. Una vez que está resuelto, ponemos inputs, obtenemos outputs. Ahora, una vez que tenemos el modelo, podemos hacer predicciones. Para hacer esto de manera profesional, hay que utilizar técnicas de verificación y validación. La verificación del código significa comprobar con ciertas técnicas que la implementación y la solución del modelo es adecuada y con la precisión requerida. Luego, los cálculos, confirmamos que la verificación significa que estamos chequeando que la solución es correcta, que no hay un error durante la solución, durante la evaluación. Es decir, que es interna la implementación del modelo. No tiene nada que ver con el mundo externo. Luego hacemos un diseño de experimentos. Evaluamos el modelo por un lado y el fenómeno externo por el otro y los comparamos, y eso se llama validación. Una vez que el modelo está verificado, sabemos que está resolviéndolo bien. Una vez que está validado, entonces decimos que el modelo representa el fenómeno que nos interesa. Una vez que está verificado y validado, el modelo puede continuar haciendo predicciones. Ese es el proceso de construcción de un modelo matemático. Una vez que está construido, tenemos el modelo y hacemos predicciones. Y eso es todo, ese es el uso del modelo. Como dije antes, descriptivo. Con todo este proceso lo generamos, está verificado y validado, lo podemos utilizar con confianza, entonces empezamos a utilizarlo. La cuestión es para qué. Si está validado, si la validación no es adecuada, entonces tenemos que hacer modificaciones al modelo. Y si es la adecuada, podemos hacer las predicciones que mencioné. Entonces, como dije antes, un modelo es descriptivo, busca explicar un comportamiento. Pero en ingeniería nosotros queremos utilizarlo para hacer devices, para hacer diseño óptimo de estructuras o de cualquier aplicación, pero dar un uso de... Y para eso se requiere control u optimización. En realidad, optimización está también embebida en control. Control, optimización y sistema, identificación de sistemas son procesos inversos que se utilizan en ingeniería todo el tiempo en cualquier aplicación. ¿Okay? Ahora explico un poquito más que cada uno de ellos. Primero, dos quotations muy importantes para el modelado matemático. Una es la de Einstein, que es bastante conocida, pero es el concepto que tienen que tener en cuenta cuando desarrollan un modelo, es que el modelo debe ser todo lo simple que sea posible, nunca complejizarlo si no es necesario, pero nunca más simple de lo necesario. Si es más simple, no describe el fenómeno que necesitamos. Eso no tiene una respuesta única, porque como dije, depende de la pregunta que ustedes le hagan al modelo, es un modelo distinto. Es decir, que de acuerdo a esa pregunta, la respuesta aquí también varía. Y la otra quotation muy importante es la de George Fox, que dice que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Ese es un concepto importante, el modelo siempre es erróneo, no es la realidad. Es una representación con simplificaciones, entonces es erróneo. Pero algunos son útiles. Si quieren hablar más de esto, hablamos después. Hay formas de demostrar esto, porque esto es tan importante, en modelos que se llaman mechanistic surrogates, que son modelos sustitutos mecanísticos, que no tienen nada que ver con el fenómeno que modelan. Entonces el modelo es realmente erróneo, completamente erróneo, pero sirve muchísimo. ¿Okay? Si quieren hablar más del tema, luego de la charla. Entonces, como dije antes, el modelado matemático es descriptivo. La optimización es prescriptiva. En optimización no estamos tratando de ver cómo funciona un sistema, sino estamos tratando de que el sistema funcione como queremos. ¿Okay? En control la definición es similar. Entonces muestro aquí inicialmente, como dije antes, una vez que el modelo matemático está resuelto, entonces ponemos inputs y obtenemos outputs con el modelo resuelto. Entonces el problema de simulación, que se llama un problema directo, partimos del modelo, ponemos inputs en el modelo como si fuese una función y obtenemos outputs. Lo que no conocemos son los outputs, pero es directo, sigue en la dirección normal. En un problema de optimización tenemos los inputs. El modelo técnicamente lo tenemos, pero está parametrizado de alguna manera, no está totalmente definido. Tenemos las líneas básicas del modelo, pero no está totalmente definido. Y el output no lo tenemos, por supuesto, sino tenemos el modelo. Entonces, el problema directo de simulación consiste en, dados el input del sistema, obtener los outputs, y el de optimización es, dado los inputs y una función que define, cuando tenemos optimización estamos buscando algo que sea máximo o mínimo de alguna manera. Entonces requerimos una función, sea máxima resistencia, máxima rigidez, mínimo peso, máximo o mínimo algo en el diseño óptimo. Entonces, eso está definido por la función f. La función f se llama la función objetivo, define cómo vamos a medir si un modelo es mejor, un diseño es mejor o peor que otro. Con esta función comparamos los modelos y podemos decidir cuál es mejor. Entonces, en optimización tenemos los inputs, tenemos el modelo parametrizado, tenemos una función que define qué es bueno y qué es malo. Entonces, el objetivo es obtener estos parámetros de manera que esta función sea mínima. ¿Okay? Pero es un problema inverso, porque no tenemos el modelo. Elegimos un modelo en algún momento del proceso de optimización y obtenemos un output, y este output afecta al modelo. Por eso es inverso, volvemos para atrás. Ahora, optimización, este es un problema clásico de optimización, pero optimización, podemos discutir el ejemplo más tarde, avanzamos porque es un poco lento. En optimización también se utiliza mucho en control y en identificación de sistemas. En control tenemos el modelo, tenemos los outputs y lo que buscamos es los inputs. Por eso también es inverso. Es completamente inverso al problema de simulación. Es decir, que lo que estamos buscando es, dado un modelo, queremos un determinado output, entonces ¿qué inputs tenemos que ponerle al modelo para que nos dé ese output? ¿Okay? Para resolver problemas de control se necesita optimización. Y identificación del sistema, lo que no tenemos es el modelo. Entonces tenemos los inputs, tenemos los outputs y necesitamos definir un modelo que los vincule. ¿Okay? Entonces esos son los problemas básicos de ingeniería. Con esos tres o cuatro problemas, si ponemos optimización por separado, todo el problema de ingeniería en algún momento converge en esto. Y para todo esto se necesita, como ven en el medio, el modelo. Es decir, el modelo matemático se utiliza en todos estos procesos de ingeniería también. ¿Ok? Hablemos un poquito solo del último ejemplo para continuar avanzando. Si quisiéramos, en el caso de sistema, identificación de sistema, entonces tenemos un oscilador armónico y tenemos los inputs, digamos que tengamos una fuerza aplicada a esa masa y queremos obtener, sabemos cuáles son los outputs que tenemos que tener con ese modelo. Entonces lo que se buscaría sería las constantes C, K y M que vinculen ese input con ese output. Y eso es un problema de optimización. ¿Okay? Pueden hacer algo similar con control, pero continuamos avanzando. ¿Ok? So, hasta acá fue un poco más técnica de lo que era la idea. Vamos a pasar pronto a las aplicaciones, que son un poco más interesantes. Pero espero que con esto tengan una idea de a qué me refiero y logren encajar esos problemas que acabo de demostrarles en las aplicaciones que les muestro a continuación. Pueden ver dónde hay control, dónde hay sistema, identificación de sistema, y dónde hay simples modelos y dónde hay optimización. Ok, o sea, pasemos rápido por esto. Este es el laboratorio que mencionó Pablo, que fundé el año pasado. Mi colega Tomás Táteros cofundó el laboratorio conmigo. Él es experto en telecomunicaciones y tecnología de redes. En este momento tenemos solamente dos doctorados, pero acabo de ganar un proyecto para un tercero y nosotros dos. Hemos ganado, estas son las aplicaciones que... Voy a dejar esta presentación así que lo pueden ver después. Estas son las aplicaciones que tenemos en el laboratorio. La experiencia que tenemos y el tema que dedicamos. Bueno, estos son financiamientos externos, que es dinero que el laboratorio tiene que traer, ganar en competencias para poder financiarlo. Es decir, que para poder tener este laboratorio tuvimos que ganar algunos de estos proyectos que son bastante complicados. Este en particular es uno que, cuando vean una de las últimas aplicaciones que les voy a mostrar, que es en el apagado de incendios forestales, este es un proyecto que va a comenzar en enero del año que viene, que voy a tener un doctorando trabajando en él, y el objetivo de este proyecto es desarrollar un material utilizando nanotecnología y espumas existentes para apagar el fuego de manera eficiente, porque en la aplicación que les voy a mostrar sobre el final de esta presentación utilizamos drones para apagar fuegos forestales, incendios forestales, y acarrear agua es muy pesado y poco eficiente. Entonces estamos vinculando este proyecto a ese otro. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay algunos proyectos de financiamiento externo y otros internos con los cuales fundamos el laboratorio. ¿Ok? Continuamos. Uno de los equipos de laboratorio. Pasemos a las aplicaciones. Entonces, para que les resulte más familiar la presentación y las aplicaciones, quería empezar con algo de optimización estructural, que les resulte más familiar. Los demás, imagino que no es algo que hayan visto muy frecuentemente en la universidad. Entonces, en un problema estructural, esto es una consultoría en la que trabajé durante mi doctorado. Una empresa simplemente quería algo muy simple, quería un modelado por elementos finitos de la prueba de rigidez anular de unas tuberías de polietileno que ellos fabrican. Es decir, un problema muy sencillo, llevar la realidad a un modelo, un problema directo, llevar la realidad a la computadora, y entonces ellos después iban a trabajar con optimización y diseño. Entonces, como ven, no es algo muy complicado inicialmente, pero como todas las cosas, cuando uno se sienta a llevarlo a la implementación de un modelo a las matemáticas, surgen un montón de inconvenientes. El más obvio era que para poder simular con un cierto nivel de precisión, no se podía modelar toda la tubería de una sola vez. Entonces, es bastante obvio cuáles son los planos de simetría en ese problema, lo podemos dividir muy fácilmente en 8. Entonces, resolviendo este problema por elementos finitos, podemos resolver la tubería completa. Pero, como ellos querían utilizarlo para optimización, esto tardaba unos 25 minutos en correr, lo cual es inaceptable para optimización, lleva muy demasiado tiempo, hay que evaluarlo muchas veces. Entonces querían algo que se evalúe más rápido. Desde el punto de vista geométrico, es obvio que uno puede tener una sección C, y eso es lo que hicimos. Entonces tomamos una sección C de toda esa tubería y evaluamos solo esa sección para la rigidez anular. El problema allí consiste en cuáles son las condiciones de borde. Las condiciones de borde cambian completamente el problema. Entonces lo que hicimos fue utilizar el modelo completo para evaluar qué condiciones de borde funcionaban de manera aproximada. Entonces, bueno, evaluamos diferentes condiciones de borde. Como pueden ver, la línea azul ahí en el medio es el modelo completo. Entonces tenemos dos condiciones de borde que son bastante aproximadas, y eso lo hicimos. Nada muy avanzado. Pero esto es un problema que podrían hacerlo en el nivel de grado. Esto es un problema que podría hacerse saliendo de la universidad. No se necesita nada muy avanzado. Ustedes vieron elementos finitos. No tiene más que eso. Y un poquito de concientización de pensar bien en las condiciones de borde. Nadie va a enseñarles cuáles son las condiciones de borde del problema. Es algo que tienen que descubrirlo ustedes. ¿Okay? A continuación, otro problema de optimización. Es muy simple, pero la optimización tiene un aspecto interesante. Esto es una simple estructura de barras espacial, 25 barras, y el objetivo es minimizar la masa de manera que se satisfagan las condiciones de masa mínima y de desplazamientos máximos de algunos puntos. No vamos a ir al detalle, no es importante, pero lo interesante de este proyecto es cómo manejar los casos de carga. ¿Okay? Entonces tenemos un caso de carga, queremos minimizar la masa para un caso de carga. Entonces lo que la función de arriba les está diciendo, esta función les está diciendo, es que estamos minimizando masa. Y todas estas restricciones aquí son una manera de formularlo matemáticamente, pero básicamente les está diciendo no superen las tensiones máximas. ¿Okay? Para incluir inestabilidad por pandeo, entonces directamente se incluyó en las tensiones máximas aquí, en lugar de, para no agregar más restricciones. Entonces, para compresión, ya ven que tiene menos resistencia, menos tensión admisible. Entonces, esto es para un caso de carga. Lo interesante de esto es, si tenemos más de un caso de carga, el problema es exactamente el mismo, simplemente duplicando las restricciones para el segundo caso de carga y así sucesivamente. Es decir, que evaluamos una solución potencial durante el proceso de optimización, y para la misma evaluamos las restricciones para cada estado de carga. Entonces lo que obtenemos es el diseño óptimo para todos los estados de carga. Cuando este proceso termina, es un diseño óptimo para todos los estados de carga. Entonces ahí hay un ejemplo de la forma tradicional, como se hacía antes, de un envolvente donde analizamos por separado cada estado de carga y luego tomamos la sección máxima para todos los estados de carga. Esta es la masa resultante, y con este procedimiento la masa resultante es bastante menor, lo cual es bastante evidente. Este procedimiento además no garantiza nada, hay que hacerlo de manera iterativa. Bueno, este es otro problema de optimización estructural, pero con software, para la estructura de una turbina vertical. Pero como es bastante similar conceptualmente a lo demás, no lo pasamos de largo. Okay, solo voy a mencionar que este lo resolvimos primero de manera continua. Esta es la estructura de reticulado espacial que sostiene esta turbina de eje vertical, turbina de viento. Y para esta estructura solo hay secciones transversales discretas que están disponibles en el mercado. Entonces resolvimos el problema primero de manera continua, luego adoptamos las secciones más parecidas y volvimos a verificar que se satisfagan todas las condiciones. No es un procedimiento muy avanzado, pero esto era una consultoría con una empresa y eso es lo que quería. Y esto está en conformidad con las British Standards 5950. Bueno, ahora vamos a las aplicaciones un poquito más raras. Esto es un problema de optimización del manejo de inyectores de agua para extraer petróleo de reservorios en Brasil. Entonces aquí trabajamos con una universidad de Brasil, de Pernambuco. Ellos habían rentado un simulador que es muy caro, entonces no podían utilizarlo por optimización por dos razones. Cada simulación tardaba muchísimo y lo tenían por un tiempo limitado. Entonces lo que hicimos fue un diseño de experimentos mientras la licencia del simulador todavía era válida. Hicimos un diseño de experimentos, que eso básicamente significa decidir qué casos se van a correr. Una vez que se decide de manera de cubrir el espacio de búsqueda de manera uniforme, de lo más cubrir mejor el espacio, de esa manera se hace el diseño de experimentos con técnicas conocidas. En este caso usamos el Latin Centroid Boronoid Tessellation. En cada uno de esos puntos evaluamos este modelo. Una vez que eso está hecho, hicimos un modelo sustituto, que en inglés es Surrogate Models, no sé si esta es una traducción correcta, que en este caso fue trimming. Se pueden usar redes neuronales, radial basis functions, se pueden usar otros. En este caso utilizamos trimming. Entonces esto lo que hace es, de esos puntos del diseño de experimentos donde se evaluó el modelo, el simulador, utilizando esos datos se construye una función matemática que representa el modelo, que como es una función matemática, evaluarla es muy rápido. Por supuesto, eso conlleva un error, pero se puede evaluar de manera muy rápida, está disponible offline cuando el modelo ya no lo está, y se puede utilizar para optimización porque es muy rápido. Entonces, utilizamos un particle swarm optimizador por ejemplo de partícula, para optimizar el modelo sustituto. Entonces, este modelo representa esto, este reservorio, con este método de optimización, porque esto es altamente multimodal. Entonces utilizar optimizadores que siguen los gradientes no es factible, entonces utilizamos un método que es global, un optimizador global, para optimizar el modelo sustituto. Pero tengan en cuenta que lo que se optimiza es el sustituto, no ni siquiera el simulador de alta fidelidad, y mucho menos el sistema real. O sea, tenemos un error del sistema real aquí al simulador y otro error del simulador al sustituto, y lo que optimizamos es esto. Una vez que eso está optimizado, entonces chequeamos nuevamente con el simulador, pero solamente la solución, para ver que no esté muy lejos este modelo sustituto en esa región del espacio de búsqueda con respecto al simulador. Esto se puede hacer de una forma más avanzada con sistemas adaptivos de optimización y creación de modelo sustituto. De nuevo, si les interesa, lo hablamos después. Okay. Esto es un problema de emparejamiento, por llamarlo de alguna manera, entre fuselajes de aviones y motores. Este era un problema de Airbus, que lo que necesitaban es, tenían un conjunto, un número discreto de fuselajes disponibles, un número discreto de motores disponibles, y querían saber cuál era el emparejamiento óptimo. Ahora, cuando tenemos un problema de ese tipo, tenemos dos problemas. El primero es, ¿qué significa mejor? ¿Cuál es el mejor emparejamiento? ¿Qué significa eso? Eso es siempre un problema en optimización, y más en problemas reales de ingeniería aeroespacial, donde típicamente son multiobjetivos. Entonces, en este caso, la empresa Airbus decidió que estos cuatro objetivos definen qué es mejor. Pero estos cuatro objetivos no se satisfacen de la mejor manera simultáneamente. Entonces, una solución a este problema es lo que se llama un Pareto set, que no es un punto, no es una solución, sino una función espacial con diferentes soluciones en diferentes regiones, donde se le da más peso a un objetivo u otro en diferentes regiones de esa superficie espacial. Entonces, la particularidad de cada uno de esos puntos es que no son dominados, son no dominados. El no dominado significa que para seguir mejorando un objetivo se perjudica otro. Es decir, que ningún punto de ese espacio se puede decir que es mejor que otro, porque es mejor en un sentido y peor en otro. ¿Ok? Y el otro problema es la incertidumbre. Entonces, avancemos un poquito más rápido. Quería mostrarles este proyecto porque esto es un método, una metodología que yo no la conocía hasta que tuve que enfrentarla aquí. Y la tuve que enfrentar porque me lo solicitó la empresa. Y esto es conocido en la industria de manufactura, pero como saben, yo soy ingeniero en construcción. Entonces, esto se llama Set-Based Design. Lo que ellos hacen en la industria de manufactura es reemplazar estos cuatro objetivos por restricciones. Y lo que resuelven es para las restricciones, no el objetivo. Entonces lo que se busca es cumplir que el consumo de combustible sea menos que un cierto valor, que el ruido sea menos que un cierto valor, y así todos los objetivos, pero no es el óptimo. Entonces lo que se obtiene no es una solución ni el palito front. Lo que se obtiene es un conjunto de soluciones. Ese conjunto de soluciones que satisface esas restricciones. En manufactura entonces pasan a la siguiente etapa, empiezan esto al principio, entonces eliminan algunos y siguen analizando y desarrollando antes de pasar a la siguiente etapa. Entonces al final sí podríamos hacer un proceso de optimización en lo que queda. Entonces sin ir mucho más en detalles, no sé cuánto saben de incertidumbre, pero porque hay incertidumbre entonces las restricciones de los cuatro objetivos son probabilísticas, y para que sean probabilísticas, como evaluar el modelo nuevamente es... muy intensivo, entonces utilizamos una red neuronal entrenada con el modelo y evaluamos estas restricciones con 1000 evaluaciones para cada caso de la red neuronal. Hacer esto con el modelo es imposible. Entonces, esto es otra vez un modelo sustituto, en este caso una red neuronal. Con esa red podemos, para cada caso del proceso de optimización del set-based design, evaluar 100 veces este modelo sustituto para obtener esta distribución y verificar que cumpla con la restricción. ¿Okay? La restricción es que el 99,9% de las veces esté por debajo, de hecho, que esté por debajo de ese límite. ¿Okay? Esto está cumpliendo con la restricción, esto no. Entonces, yendo hacia el final, este es un resultado de los 729 pares posibles. 134 quedaron en los círculos azules, que son los resultados del Set-Based Design. A continuación, como son pocos, lo hice directamente de manera exhaustiva, y hice el problema de multiobjetivo, pero solo exhaustivo, es decir, que los evalué los 134. Y ahí obtuve las soluciones no dominadas, que son 105. Es decir, que de los 729 obtenemos 105 diseños de soluciones no dominadas. Y ahí ya depende de la empresa cuál prefiere en cada momento. Cada uno de estos es mejor que el otro en un objetivo y peor en otro. Ok, este es una nueva aplicación. El objetivo aquí, tenemos más rápido. El objetivo aquí era en una empresa que fabrica esferas de níquel, sacaban fotos en las tuberías por donde circulan, por donde fluyen las pelotitas de níquel, las esferitas. Ellos tenían una cámara que sacaba imágenes 2D y querían con esas imágenes 2D obtener la distribución granulométrica en 3D. Entonces hicimos esto en dos etapas. Primero un algoritmo para detectar los círculos directamente de la imagen con ciertos filtros. Entonces detectamos esos círculos rojos chiquititos. Ahora eso es 2D, entonces eso siempre predecía por debajo de lo real. Entonces, para corregir eso, utilizamos nuevamente una red neuronal. Para entrenar la red neuronal, utilizamos el método de los elementos discretos para simular esto y generar más imágenes. Las imágenes reales eran pocas. Para entrenar una red neuronal se necesitan muchas más. Entonces, utilizamos las imágenes disponibles de la empresa, simulamos el problema con el método de los elementos discretos, sacamos imágenes digitales y con muchísimas imágenes combinadas, entrenamos la red neuronal. Luego, con una combinación, hicimos la primera predicción con los circulitos, el algoritmo que detecta los circulitos, y luego la red sobre ese resultado. Como pueden ver aquí, los azules, las barras azules son los inputs, estas son diferentes granulometrías. Las verdes son lo que debería ser la realidad, y las rojas son las predicciones del algoritmo combinado este de los círculos y la red neuronal. Dado a que esto se obtiene de imágenes 2D, es bastante, bastante preciso. Okay. Esto es para los que hacen ingeniería eléctrica, es un transformador de segundo orden, y el objetivo es el diseño óptimo de mínima masa. Como ahora todos los vehículos tienden a ser más eléctricos, entonces se necesitan transformadores con masa mínima. Entonces el objetivo, no va al caso qué significan todas estas variables, pero estas son las variables con la capacitancia, la inductancia, como se diga, inductancia, dimensiones geométricas y demás variables, no va al caso qué significa, pero son las variables de un capacitor, otro capacitor, un inductor, dos MOSFETs y una heatsink, como se dice heatsink, la placa que extrae el calor del disipador. Entonces, en este problema hay que modelar, como dijimos inicialmente, hay que modelar el transformador primero, y luego necesitamos optimizar el problema directo y luego el problema inverso. En el problema inverso empezamos adivinando cuáles son las variables, todas estas variables, evaluamos esto. Para ello tenemos un modelo eléctrico y un modelo térmico. Cada uno de estos modelos, el eléctrico y el térmico, tienen restricciones que no pueden superarse. Entonces, se cumplen las restricciones de temperatura máxima o de ciertas armónicas, ¿cómo se llama? Aquí hay condiciones geométricas, de magnetismo, y las harmonics, no me sale nada, importa. Pero tenemos restricciones eléctricas y restricciones térmicas del modelo. Si estas no se cumplen, que si estas son adivinadas inicialmente y no se cumplen, entonces el modelo no sirve, pero tenemos que continuar con el proceso. Entonces se evalúa la función objetivo, que es la masa, porque queremos minimizarla. Si la masa cumple con las condiciones de calidad, entonces se termina el problema. Si no cumple con las condiciones de calidad porque no es masa mínima o porque no cumple con alguna de las restricciones, volvemos a este punto, que significa variar las variables de diseño. Para estimar las nuevas variables de diseño se utiliza un método de optimización. Es decir, el secreto de la optimización es justamente cómo elegir estas variables de diseño una vez que esto no se cumplió, pero utilizando la información recaudada de la función objetivo y de las restricciones. Entonces, ahí comenzamos con el proceso iterativo. Esta es la función objetivo, que la llamamos F al principio. Recuerda que en el problema de optimización buscamos que F sea F mínimo. En este caso es la masa, queremos masa mínima. Esto es la implementación de lo que les mostré antes. Este es nuestro programista que resuelve este problema, este es el transformador y este es el proceso de optimización. Entonces, en nuestro programista podemos elegir diferentes optimizadores y bueno, tener diferentes inputs y obtenemos la masa mínima. Este es un proyecto en colaboración con la Universidad de Oxford. Este es un proyecto que consiste en detectar requerimiento de mantenimiento en las vías del tren cuando los rieles del tren tienen los fijadores, no sé cómo se llaman los fijadores de los rieles al durmiente, cuando hay algunos que desaparecieron, entonces el riel está flojo y necesita mantenimiento. El objetivo aquí es utilizar drones para detectar la necesidad de mantenimiento. Entonces el proyecto se divide en dos partes. Una es la identificación autónoma de la falta de fijadores de los rieles desde imágenes, y el segundo es la navegación autónoma del dron. Entonces, como las Network Rails en Gran Bretaña ya tiene trenes con cámaras tomando estas imágenes, entonces empezamos primero directamente con las imágenes tomadas de los trenes. Pero son imágenes más sencillas porque están siempre a la misma altura, cerca de la vía, no hay ramas interrumpiendo y demás. Es decir, que esta parte es más sencilla, pero bueno, empezamos por ese lado. Entonces, esa parte del problema, la parte 1, esto debería ser un 1, La parte 1 consiste en tomar estas imágenes que nos da la Network Ray y con una red neuronal convolucional, se llama, que son en tres dimensiones distintas de la Feed Forward. Entonces detectamos desde esta imagen cuando hay un fijador faltante. Entonces, esto es una parte, esto lo hizo una estudiante de máster conmigo, y otro estudiante de máster conmigo hizo la segunda parte, que el video no, creo que no estaba saliendo. No, lo salté ya. La segunda parte es la parte autónoma, salté directamente, del dron. Tengo el video aquí, así que no muestra la presentación, les muestro el video. Entonces, ahí tenemos el dron. Esta plataforma se llama Gazebo, que se usa mucho en robótica, y ROS. Esto es ROS más Gazebo. ROS es Robotic Operating System, y con Gazebo se pueden simular. Como este dron se lo habíamos comprado a una empresa que se llamaba R-Robotics, que ya no existe, lamentablemente, ellos nos dieron el modelo del dron y nos ahorraron mucho trabajo. Es decir, el modelo del dron es de la empresa, las vías sí son nuestras, y todo el proceso de navegación es nuestro. Entonces, en esta parte del proyecto, lo que se ven los filtros son las líneas rojas que ven allá. Con filtros se detectan las vías, y donde se cruzan las líneas rojas, se llama the vanishing point, el punto de fuga. Entonces el dron detecta eso. Ese video que ven ahí es del modelo del dron, porque el dron trae la cámara. Entonces el dron, con ese video y con esos filtros, detecta el punto de fuga, y con un pie, con un controlador tipo PID, va siguiendo las vías del tren, siguiendo ese punto de fuga. Luego de estas imágenes tendríamos que hacer lo que hicimos antes de las imágenes de la Network Ray. Esa es la siguiente etapa, y en este momento hay un proyecto de doctorado pendiente para hacer esto, para llevarlo más allá. Esto lo hicimos con dos estudiantes de máster un poco tiempo. Bueno, entonces, continuamos. Eso debería estar en esta filmina, pero no está. No aparece la imagen. Bueno, entonces este es un modelo, esto es un proyecto en el que estoy muy embarcado en este momento, es el que más me gusta a mí, de hecho, que es el modelado de la propagación de incendios forestales, propagación de fuego. Entonces esto surgió porque yo quería trabajar en utilizar drones autónomos en flotas autoorganizadas para apagar fuegos. Para ello necesitaba un modelo de fuego. Este modelo surgió sencillamente para poder hacer el otro proyecto. Pero bueno, ahora estos dos proyectos están acoplados y van a ser acoplados con el del material de nanotecnología que metí antes. Entonces, este es el modelo con el que llegamos con mi estudiante de doctorado para modelarlo. Tenemos uno más avanzado, pero lleva demasiado tiempo. Entonces, en este simplemente tenemos la ecuación de energía, que considera combustión, conducción, radiación, difusión de masa, vertical, radiación vertical y convección vertical por separado. Es decir, es un modelo 2D, y tenemos la convección y radiación vertical por separado, con un modelo muy sencillo para poder tener balance de energía. Sin la tercera dimensión no podemos tener balance de energía. Entonces son unas especies de heat sinks y heat sources que tratan de representar la convección y radiación vertical. Entonces tenemos la ecuación de balance de energía en 2D, tratando de considerar 3D en algún grado. Esto lo validamos, por llamarlo de alguna manera, calibramos, mejor dicho, con un modelo, con un simulador comercial que no es basado en física, es empírico, pero está testeado con fuegos reales. Nosotros necesitamos que esto sea físico porque tiene que interactuar con el supresor de fuego, así que necesitamos que sea físico. Entonces no nos sirve ese otro simulador, pero nos sirve para calibrar esto. Eso es lo que hicimos. Y la ecuación de abajo, que en realidad son 3-4 ecuaciones, es el balance chemical species, de las especies químicas. Entonces aquí ven una simulación un poquito más interesante, así no los aburro con ecuaciones. Entonces a la izquierda tenemos un fuego que comenzó desde 4 sources, de 4 fuentes. De 4 fuentes, en los dos casos mantuvimos las mismas fuentes, son aleatorias, pero para poder comparar diferentes evaluaciones del modelo tiene que ser la misma. En el primer caso no hay viento, y en el segundo hay un viento que me imagino se dan cuenta de dónde viene. Okay, entonces, en este modelo no consideramos la conservación de masa. Para hacer esto, conservación de masa y conservación de momento, de cantidad de movimiento, conservación de cantidad de movimiento. Eso sería lo ideal, pero lleva demasiado tiempo. Entonces lo hicimos, pero llevaba demasiado y no podemos acoplarlo con los drones. Entonces hicimos este modelo más simplificado, que es como calibramos la conducción y la convección con los coeficientes. Entonces están aumentados un poquito para compensar por los fenómenos faltantes. La coincidencia entre nuestro modelo y el simulador comercial es excelente. Esto es ya considerando el mismo problema anterior, pero considerando diferentes fuels, diferentes combustibles. Hay tres tipos de combustibles diferentes esparcidos aleatoriamente. Entonces, bueno, un poquito más realista que el anterior. El anterior era con combustible uniforme. Y en este caso lo hicimos más realista aún y pusimos eso negro, es una barrera que el fuego no puede traspasar, pero el viento sí. En este modelo, en esta simulación, no hay viento, en la siguiente sí. Aquí ven la energía del combustible, cómo se va agotando. En blanco significa que no hay más combustible, negro que hay mucho. Bueno, al revés, negro que no hay combustible y blanco que hay mucho. Entonces, a medida que se va agotando el combustible, van viendo negro lo que ya está todo quemado. Y este es el mismo problema, pero con viento. Entonces, esto ya es un modelo bastante avanzado y ya lo tenemos acoplado con un modelo de los drones. Pero por supuesto, tenemos para 10 años de trabajo en esto, es mucho más para agregar. O sea, este es un modelo bidimensional, realista, con viento, diferentes combustibles, no uniformemente distribuidos. Entonces aquí tenemos ya acoplado con el enjambre de partículas. En este modelo, como uno de los puntos fuertes de por qué utilizar esto es no solo que es autoorganizado, que se pueden utilizar muchos drones, sino que pueden perderse muy, ¿cómo se dice? Cuando tenés más, podés perder algunos si sigue funcionando. Fault tolerant, tolerancia a las fallas. O sea, podemos ir perdiendo drones y sigue funcionando. Entonces tiene mucha redundancia. Tiene mucha redundancia y resiste fallos. Los fallos pueden ser por dos motivos: por un error en la decisión de un dron, o porque un dron desaparece, se rompe, se quema, se funde, el sistema sigue funcionando. Si ven arriba, empezamos con 100 drones, ya van 94 y nada cambia, sigue funcionando. Por supuesto, con menor potencia, pero sigue funcionando. Aquí vemos, si recuerdan cómo se quemaba todo en los modelos anteriores, aquí ven cómo se reduce la superficie quemada que nos encontramos. Entonces ahora tenemos en el laboratorio 20 mini drones y vamos a utilizarlo en el fuego simulado y los drones reales para testear el modelo ya con al menos los drones en la realidad. Creo que eso es todo. Gracias por escuchar.